Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, ahí estamos. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo va la radio Las Madres? Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Entre amigos y amigas. Qué bien. Estamos qué bien. En una tarde a reguardo. Gaby tiene matecito. Sí. Mira vos. Yo estuve con cafecito con leche hace un rato. Luis Pa y Néstor no están con agua. Agua. Sí. ¿Y qué yerba toma Gaby? La más amarga que encuentre, bien fuerte. Bien fuerte. Fuerte. Sí, fuerte. Sí, más que amarga, fuerte, claro. Sí. Si ustedes saben lo que hago yo con mi familia. ¿Qué haces con tu familia? Traigo cada 3-4 meses, compro en Misiones una yerba que se llama Jactancia, compro 50 paquetes, un tocazo de guita. Mirá. Que se llevan 10 paquetes mi hija, 10 paquetes mi hijo, y lo demás nos lo tomamos. No somos todos fanáticos del mate, pero bueno, estamos muy enganchados con esa yerba misionera. ¿Qué características tiene? No probé. Es un amargo no muy fuerte. Bueno. Pero bueno, estamos muy acostumbrados, muy rica. Jactancia. Pasamos el chivo, no ganamos nada de guita, pero bueno. Sí. En los bultos, por ahí alguno pasa. Bueno, Juan Carlos, recién decíamos, falta bastante por octubre, ¿no? Y el Congreso promete ser un lugar de gran protagonismo, porque se van a volver a discutir cosas que ya se discutieron y novedades que impactan directo en sectores muy muy vulnerados, pero no parece ser la misma escena del año pasado donde se celebraban los 87 héroes, etcétera, etcétera, ¿o sí? No, yo primero de lo que vos decís, Pablo, celebro que el Congreso tenga un gran protagonismo, ¿no? Creo que efectivamente lo va a tener. Ya a la última sesión del Senado, en un programa de radio yo le dije a Mayans, bueno, fue 6-0 y el tipo me corrigió y me dijo, no, 7-0. Lo que quiero decir que esa sesión del Senado conmovió la arena política, el momento político, ¿no? O sea que creo que efectivamente es una buenísima noticia que el Parlamento esté a punto de jugar un papel, esté jugándolo, porque precisamente la política del presidente Milei es que no haya parlamento, es que el parlamento, o mejor dicho, para ser más preciso, esterilizarlo vía veto, porque el veto efectivamente es una facultad constitucional, pero si se lleva a cabo lo que él declara públicamente, voy a vetar todo, se transforma entonces el Parlamento en una agencia del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque se promulgarían las leyes que emanan del Poder Ejecutivo y todas las otras las veta. Por lo tanto, es un modo de liquidar al nido de ratas. Uh-huh. Y lo del nido de ratas, que ustedes me lo escuchan decir siempre, creo que encierra una concepción, que es precisamente... Así que el hecho de que se vengan estas sesiones, las de mañana y las próximas, creo que están llamadas a tener una gran repercusión, porque además atienden problemas muy críticos de la sociedad. Claro. Comenzamos el programa hablando de lo que significó la movilización por la emergencia en discapacidad. Difícil encontrar algo que resuma mejor la esencia de este momento, ¿no? Y del propio gobierno, Juan Carlos. Sí, es tan así, es tan brutal, tan crudo, tan descarnado, que uno no puede más que preguntarse, bueno, ¿por qué lo hacen? Porque yo creo que no es solamente un tema de un grupo odiador, que lo tiene ese rasgo, lo manifiesta permanentemente, no sería una novedad, es un grupo, un núcleo ideológicamente agresivo, descalificante, que odia minorías y que es insensible inclusive frente a una comunidad tan vulnerable como es la discapacidad. Yo creo, porque es difícil interpretar una conducta tan cruel, creo que se trata de señales al establishment, local e internacional. Yo no estoy dispuesto a ceder en nada y voy a ir a fondo con el plan tacheriano neoliberal, y voy a hacer todo lo que hay que hacer, y no me van a correr con ninguna crueldad, porque estoy dispuesto a todo, inclusive a vetar la emergencia en discapacidad. Yo creo que por allí es probable que podamos encontrar una explicación a algo tan inexplicable. O sea que el veto es el mensaje, por, cuanto más cruel el sector que se daña y más logra el gobierno demostrar que es capaz de avanzar y reprimir, por ejemplo, una movilización de personas discapacitadas. Así que ese es el mensaje, es el mensaje que está queriendo mandar. Es el mensaje, estoy decidido a todo lo que ustedes necesitan, lo que haga falta para llevar adelante este plan, porque lo de fondo es el plan económico. Al establishment lo que le interesa es el plan económico, no las crueldades o no crueldades de Milei. Cuando nosotros analizamos lo de Martínez de Hoz, por supuesto con las infinitas diferencias entre una dictadura sanguinaria y este gobierno que fue elegido constitucionalmente, pero todo eso tenía que ver, la dictadura, con la aplicación de un plan económico para remodelar el país, en fin. Acá hay también un plan económico, social y cultural, que cambiaría, se propone, la matriz productiva, la matriz económica, para lo cual tiene que cambiar, enfrentar grandes valores culturales, que es lo que hace, de hecho lo hace, pero tiene un sentido la crueldad. No es crueldad solamente por, yo diría, un gesto inhumano, propio de gente perversa. Entiendo. Más allá de eso, ¿no? Sí, sí. Juan Carlos, lo último del cafecito. A mí me parece, yo sé que estamos como ya naturalizando un montón de cosas y todo pasa muy rápido, pero recién Luispa contaba el cierre del, voy a poner comillas con los dedos, acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Me parece realmente un dato político muy, muy fuerte que el PRO, en su propia casa, digamos, ¿no?, en el territorio propio por excelencia de esa fuerza política, termine siendo relegado a dos lugares en una lista prácticamente ajena. O sea, dos listas, en una lista que se llama Libertad Avanza, pintada de violeta, y los dos últimos lugares. Me parece un dato muy, muy fuerte. Yo creo que eso responde a dos cuestiones. A ver. Una, efectivamente, a un corrimiento de la sociedad de derecha, o digamos del electorado de derecha, porque la palabra sociedad creo que implica otras cosas, del electorado de derecha hacia La Libertad Avanza. Eso ya es empírico. Pero la otra cosa es que el establishment local y extranjero se definió por Milei, se define por Milei, desde con una visión pragmática, desde Trump a todos los fascistas estos de la Florida, a la gran burguesía local, que está pensando en las privatizaciones. Por lo tanto, creo que el PRO, que es un partido ligado totalmente al poder, no tiene más alternativa por esas dos razones, que son muy fuertes, una y otra. Bueno, podría haberle dado pelea, podría, ¿no? Sí, pero vos, sí, para un partido como ese, a nosotros nos cuesta entenderlo, creo yo, porque somos anti-establishment. Pero si el establishment y las grandes corporaciones empresarias, Estados Unidos, la embajada, todos apoyan en forma explícita o silenciosamente, porque esa es la otra cosa, no todos hacen lo mismo que el ANCHAM, ¿no? Pero otros, con su silencio, todos sabemos que están apoyando al gobierno. Creo que para ellos es muy, pero muy determinante. Y después, bueno, tienen la derrota porteña, sacaron el 16%, Pablo. Fue una derrota terrible. La gente se le fue. Así que creo que están efectivamente en una situación de marasmo. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Que estés muy bien, Juan Carlos Junio.